través de muchos siglos, los negros encadenados sufrieron muchos maltratos de los blancos desarmados. Los negros mal entonados lucharon su libertad. Muchos corrieron con suerte, corrieron monte adentro. Allí estaba su refugio, hoy es el pueblo de Palenque. Palenque. Palenque.